tinieblas acompáñame. Velo se va, la vida con su afán, su gloria, su por doquier se ve. Ven, oh Señor, y acompáñame. See you.